buenos días a toda la audiencia que está del otro lado. Acá estamos felices de estar una vez más en el aire de Radio Panamericana con esta salidera que llega viernes a viernes para contarte qué hay para hacer, para contarte algunas otras cosas más sobre la actividad cultural en nuestro Valle de Punilla. Te contamos que en el día de hoy vamos a estar hablando varias veces, en varias ocasiones, va a recorrer todo el programa el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que estamos conmemorando el 25, así que muchas actividades van a estar relacionadas a este tema. También vamos a tener una entrevista muy interesante sobre lo que es la expresión artística denominada Kamishibai. Y estamos también acompañadas, muy bien acompañadas acá en la radio, ya te la vamos a presentar. Antes que nada queremos decirte que estamos acá para recibir sugerencias, temas y también información sobre actividades culturales de último momento, así que te paso un teléfono, el teléfono de Radio Panamericana, que es el 3548-600-150. También tenemos otra vía de comunicación, siempre abierta, siempre hay alguien del otro lado. Radio Panamericana en Facebook, FM99.3 Huerta Grande, búscanos ahí, que alguien está del otro lado para contestarte. También hay un correo electrónico en estas épocas de hiperconexión, es radiopanamericanahuertagrande@gmail.com. Y bueno, y si te querés pasar en persona, también te esperamos acá en el corazón del barrio Panamericano, en un día hermoso. Esperemos que el fin de semana se mantenga este día porque hay muchas actividades al aire libre. Y bueno, como te decía, acá estoy muy bien acompañada por otra mujer. Tenemos la alegría de que en todos los programas son mujeres las que acompañan. En este caso es la preciosa Violeta Carreira. Hola, ¿cómo va? Gracias, Caro. Muy buenos días, bienvenida. La hemos invitado y bueno, contamos con su presencia. Un gusto. El gusto es nuestro. Así que bueno, vecina de acá, sí. del barrio, vecina muy cercana y hacedora de cultura también. Ya vamos a estar charlando sobre la actividad en general, lo que haces, Violeta. Bueno, estoy ansiosa. Y en particular de lo que viene este fin de semana. Y ahora ya nos metemos a hablar de lo que ha pasado el fin de semana pasado, porque sí. Violeta, les cuento, fue en representación de Radio Panamericana, estuvo ahí en la famosa y célebre ya, porque está cumpliendo 20 años, la Peña Trashumante. La Trashumante. Contanos un poco cómo fue tu experiencia. Muy emocionante encontrarlo ahí mismo a Tato, hablando sobre toda la experiencia que viene siendo los 20 años de Trashumante. Y como él brindaba un gran abrazo a toda la gente que lo acompañó en eso, que por ahí no estaban ya, que se fueron a otros lados, pero que siguen sosteniendo con fuerzas que se siga haciendo la universidad y estos eventos que tanto aportan a que se siga con eso. Que se siga sosteniendo. Cuenta un poquito para aquellas personas que no saben, Viole nos hablaba del Tato, se trata de Roberto Tato Iglesias. Él es sociólogo, docente, escritor y fundamentalmente discípulo de Pablo Freire. Lo que lo lleva a hacer este tipo de actividades, ¿no? Es eso, es el hecho de seguir al gran Pablo Freire, del cual hablaremos también por otra actividad más adelante en el programa, lo vamos a volver a citar. Y les cuento que él, en 1998, motorizó una movida que fue totalmente revolucionaria para esa época y completamente innovadora. Él salió a recorrer el país en un viejo colectivo, junto a artistas, docentes y estudiantes, para encontrarse con lo que ellos han denominado el otro país. Entonces, se trata de una experiencia de educación popular concreta. Estamos hablando de la Universidad Trashumante. Entonces, bueno, para sostener esta actividad, ¿no? De poder viajar y llevar distintas actividades de educación popular por todo el país, la Trashumante eligió el formato de peña para sostenerse económicamente. Claro. Y bueno, el quien tuvo una importancia fundamental en todo esto fue el queridísimo Rally Barrio Nuevo. Claro. Así que bueno, él ha acompañado desde el inicio toda esta movida para poderla sostener desde la autonomía y la autogestión, que son dos cosas que son fundamentales para que esto se pueda llevar adelante. Claro, y ahí mismo, bueno, estaban también los del Montecito, la no violencia a la mujer, y esa misma noche estuvo Van der Mole invitado, Peteco Carabajal, Dura Tierra, grandes artistas, Pacherrera, Mary Murúa, ¿no? Como mucho, muy emocionante fue. Y también hicieron una apertura los chicos que participan de la Trashumante, una pequeña intervención con distintos textos entrelazados y hilados entre sí, como una performance en un pequeño patio que había. Estuvo lindo. Qué lindo, sí, la verdad que es muy interesante todo lo que sucede, como vos decís, te conmueve, porque es mucha gente tirando para el mismo lado y haciendo cosas interesantes. Y esto de, bueno, de que también encontrarse desde otro lugar, que por ahí decir universitario, pero que es desde ese otro lado que Tato descubre viajando, ¿no? Que es el encuentro con las personas, que es el desde donde nos podemos más ayudar, que no es ir a un lugar específico que tiene toda la información, sino que es eso que se forja en el encuentro, ¿no? Sí, bueno, justo nombrás el encuentro, que es algo que siempre nombramos en este espacio. Y en el caso de esto es importante por el tamaño que va tomando. Esto va creciendo, ha ido creciendo en estos años y hoy en día ya es un espacio célebre y, como vos decías muy bien, aglutina distintas luchas y distintos movimientos sociales y populares. Así que bueno, has tenido suerte de sí, poder ir. Sí. Normalmente se hace en Córdoba, pero el año pasado tuvimos la suerte de que se hiciera en Cosquín y ahí estuvimos también cubriendo para Radio Panamericana. En este caso te tocó a vos. Claro, que estoy súper agradecida, que fue maravilloso, maravilloso. Ahí estamos escuchando un poquito de lo que fue la participación de Van der Mole junto al rally, el vivo, la gran oración del remanso. Que sí, completamente emotivo todo lo que se vive. Y ahora hemos elegido para compartir un tema que no es el vivo, pero sí son artistas que han participado en esta edición de La Trashumante, en esta edición especial por los 20 años, y se trata del tema de Dura Tierra junto al Rally. Es un tema del disco Crío, La de un quizás. Así que lo escuchamos, Viole, es un tema buenísimo. Siempre solo un quizás. corazón, sigo tu huella de estrella, mi canción. Vos sos mi canción perdida, como una guarida para anochecer. No me explico por qué tanto desprecio, tan recio y constante. Con la voz ronca de bronca me escuchas. Por ser un tal vez, ya ves que no tengo paz. Me aleja de ti un hechizo, yo te bautizo la león quizás. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La salidera. Bueno, acá seguimos en Radio Panamericana con esta salidera y ya les vamos a empezar a contar las actividades que hay para hacer durante este fin de semana. Como hablábamos al inicio, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra, o se conmemora, mejor dicho, desde el año 1981, en conmemoración por la muerte, ¿no? por el asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal. Desde el 81, decíamos, se conmemora este día y lo que vemos este año es que afortunadamente, no es casual que se dé de esta manera, cada vez hay más actividades en relación a este tema. Y no solamente se desarrollan el 25, sino que empiezan estos días y duran hasta la semana que viene. En nuestro valle hay cualquier cantidad de actividades para estar presente y desde muchos lugares, desde lo artístico, desde lo informativo, de la presencia en las calles. Así que a lo largo de este programa vamos a ir diciendo todo lo que hay para hacer y para participar, empezando ahora con la palabra de Ana Giagante. Ella trabaja en el CEPROFA y tenemos la palabra de ella contándonos con mayor detalle lo que hay para hacer. El viernes y el sábado son actividades ya sea organizadas por CEPROFA o bien a las cuales adhiere este colectivo de gente que trabaja muchísimo por todos los derechos de las mujeres y también realmente desde muchísimos ángulos. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a Ana que nos cuenta qué hay para hacer el viernes y el sábado. Buenos días, mi nombre es Ana Giagante, pertenezco al Centro de Protección Familiar y quería hacer extensiva a través de este espacio de la radio una invitación para algunas actividades que vamos a estar generando desde el CEPROFA y otras que vamos a estar adhiriendo. Viernes 23 a las 14 horas estaremos generando una charla en el espacio de la Mutual de Protección Familiar en Sarmiento 199, que va a tratar sobre los tipos de violencia y el circuito de la denuncia, qué lugares asistir, y vamos a evacuar cualquier tipo de duda que pueda suscitarse con respecto a, bueno, cómo generar una denuncia de forma correcta para que avance, si se insta penalmente o no y demás. Luego, a las 20 horas vamos a estar adhiriendo a una actividad que realiza Unidad Ciudadana, que es una actividad que va de la mano de Checu Romero, una militante trans que va a venir a charlar sobre diversidad, acompañada por la doctora Ciela Fernández. Y bueno, va a ser una actividad muy interesante para seguir debatiendo todo lo que remite a cupo trans, también al lugar que tiene la transexualidad en la Ley de Educación Sexual Integral. En la foto se abraza, en la foto se abraza mis dos amores. Dios, mis dos amores. Luego, el sábado a las 10:30 horas, vamos a estar con el festejo aniversario número 14 del CEPROFA, que es, bueno, justo es coincidente con el día con el que venimos por las actividades, que es el Día contra la Violencia de Género. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer de la mano de la cantautora Garba, que va a venir a brindar un espectáculo de manera solidaria y ajustado también a las necesidades de nuestra organización y a la apuesta que vamos a hacer. Vamos a estar con mesas informativas y vamos a estar reproduciendo audios de sobrevivientes. Es una jornada que va a estar apuntada a todas las resilientes y que tiene que ver con un mensaje positivo de derribar los muros que genera la violencia, ¿no? Después, a las 20 horas, vamos a tener la muestra fotográfica. Esto, repito nuevamente, el día sábado, de la mano de la fotógrafa Luciana Bonetti, compañera de ustedes ahí en la radio, que, bueno, Lulo, lo que ha retratado es la sentencia del juicio de Yamila Garay. A través de unas 10 fotos va a ser un recorrido por las distintas expresiones de la familia, de la justicia, y bueno, es una apuesta muy interesante para reflexionar el dolor que puede generar la pérdida de un ser en estas condiciones y lo que es la muerte, ¿no?, de una mujer en manos de un hombre que decía amarla. El 25 vamos a estar adhiriendo al Festival contra la Violencia de Género de Huerta Grande, que organizan las mujeres autoconvocadas. Y bueno, les pedimos que asistan, que se comprometan con los espacios, que va a ser muy interesante la apuesta. Hay artísticas, hay informativas, pero bueno, por sobre todo apelamos a la reflexión, a la concientización, a generar conciencia de lo importante que es pensar en el lugar de la mujer, de que no sigan ocurriendo los desgraciados hechos que estamos atravesando todos los días, de que se reconozcan los derechos, la igualdad, y por sobre todo haya un respeto a la vida, que es lo que nosotras de como organización apelamos siempre. Así que bueno, de nuevo muchas gracias por el espacio y los esperamos. Y ahí teníamos la palabra, siempre amable, en pasarnos la información sobre lo que va a pasar, Ana Yagante. Y queríamos decir, quien escuchábamos de fondo, esa hermosa voz también, es de Garba, la artista, que es cantautora, narradora y actriz. Wow. De acá de Córdoba, que va a estar justamente el sábado a las 10:30 en el festejo del CEPROFA, del Centro de Protección Familiar, va a estar ella, así que por eso seleccionamos ese pedacito para que la podamos conocer un poquito más. Y recordamos que esta gran labor que hace CEPROFA, ellos están todo el tiempo generando actividades, en este caso son puntuales por este tema, pero hay todo tipo de apoyo a las mujeres que viven violencia, situaciones de violencia y otro tipo de problemáticas relacionadas a la vida cotidiana de las mujeres, como puede ser, por ejemplo, problemas jurídicos dentro del marco de la familia. Entonces busquen en Facebook, en Agenda Cultural de Punilla, normalmente publicamos la información de contacto, y si no, en la página de ellos, porque la verdad que vale la pena conocer lo que están haciendo, apoyarlo, y en el caso de que necesitemos ayuda, asesoramiento, también comunicarse con las chicas que hacen este gran trabajo acá en La Falda. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Y sí, es verdad que hay eventos todo el tiempo en todas partes. Este viernes viene bastante cargadito, aparte de las actividades que nos contaba recién Ana, para participar a las 14 y a las 20 horas. Hay otras actividades, en este caso de música, en La Cumbre, a las 21 a la noche. Hoy viernes hay muchas actividades en este rango horario, a las 21 horas, así que hay que elegir. En este caso, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Cumbre, la Dirección de Cultura nos está invitando a la presentación del coro Yachting Club Argentino de Puerto Madero. ¡Ah, qué lindo! ¿Lo conocés, Violé? No, pero voy a ir derecho. Ah, porque pensé que a lo mejor está dirigido por el maestro Sebastián Giraudo y el coro de cámara de la Cumbre va a estar ahí, así que está dirigido por el maestro Jorge Olmos. A lo mejor alguna vos que estás en este tema, a lo mejor conocés alguno de ellos. Sí, Giraudo, muy recomendable. Bien, bien, está bueno. Para participar entonces, para escuchar música en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la Cumbre. Después vamos a otra actividad, también a las 21, en este caso en Capilla del Monte. Se trata de la obra teatral San Cristóbal, de Fito Allende. Es una obra que tiene música en vivo y va a estar presentándose en Viva Falucho. Esto es en Falucho 153, Capilla del Monte. Y por último, otra actividad del viernes, también a las 21 horas y también en Capilla del Monte, en el Cine Teatro Enrique Muiño. Ya están, la otra semana estuvimos diciendo las películas que se proyectan, desde el jueves hasta el martes inclusive. En este caso se va a estar proyectando Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, con una entrada de 100 pesos. Por ahora se mantiene este precio, por suerte, hace un tiempo que está, no le demos ideas, pero bueno, se mantiene y como dijimos, es de jueves a sábado, bueno, el jueves ya no, se nos pasó, a las 21 horas, se trata de una película británica-estadounidense dirigida por David Yates y escrita por Rowling, está basada en una novela que es la segunda parte del libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. ¿Dónde encontrarlos? Estoy un poco trabada hoy. Bueno, bien, es una para hacerse un tour de actividades. Sí, sí, siempre tenemos muchas actividades para elegir de acuerdo al gusto de cada uno. En este caso es una actividad familiar, se puede ir en familia. Está bien. Garantizada la diversión dentro del género fantástico, porque Rowling, recordamos, es la autora de Harry Potter. Así que bueno, esta es la segunda parte. Los Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, es una película que se estrenó muy recientemente, así que buenísimo que la tenemos ahora en Capilla del Monte hasta el martes. Y también recordamos que hay días en que está subtitulada y otros días en que está doblada. De domingo a martes la vamos a tener doblada al español. Bien. Así que si alguien quiere ir con toda su familia y escucharla en esos doblajes un poco raros que hacen, pero bueno, si le agrada, ahí tiene la posibilidad. Y bueno, pasamos un aviso más relacionado a la música. En Cosquín se va a estar presentando el grupo Centro Norte. Va a estar presentando el disco Buscando un Camino. Y esto lo auspicia la Municipalidad de Cosquín. El lugar es el Salón Bonguillot, en la Avenida San Martín, 560. Y ahora vamos a escuchar un tema, para irnos poniendo en clima. Vamos a escuchar el tema El Calereño, justamente de Centro Norte, que va a estar presentando este material este viernes a las 21 horas. Vienes llegando a lo lejos, allá por la blanca escalera, duendecitos picarones, trayendo comida buena. Duendecitos picarones, trayendo comida buena. Dicen que se oye su canto como viento pegado al monte, de chañares y de talas, de espinitos y molles. De chañares y de talas, de espinitos y molles. Cae el sol, llega la luna, duendecito caldereño, pica flores, desvelando tardecita, correteando pica flores. Cae el sol, llega la luna, duendecito caldereño, chivateando empedernido, con la tarde me voy yendo. Cae el sol, llega la luna, duendecito caldereño, chivateando empedernido, con la tarde me voy yendo. Y ahí escuchábamos a Centro Norte, que va a estar presentando este material justamente esta noche. Y seguimos con las actividades para este día viernes. Como dijimos, hay muchas actividades en esta franja horaria de las 21. Y en este caso vamos a hablar con mayor detalle bien de lo que va a estar sucediendo en el espacio holístico comunitario Barro, tal vez. No sé si has estado. Esto es en Cosquín, es en Juan B. Justo, 661 Villa Pan de Azúcar. Ah, para allá, para el barrio para arriba. Claro, yo todavía no pude ir, pero es un espacio que siempre trae actividades muy interesantes, muy muy cordiales para la gente a la que le gusta la actividad artística cultural. Y en este caso se va a estar presentando Teatro Kamishibai. ¡Guau, qué linda! Es una expresión artística muy linda, muy, muy pintoresca. Y tenemos la suerte de que Graciela Juárez, que lo lleva adelante, nos haya concedido una entrevista contándonos más de qué se trata. Así que bueno, vamos a escuchar eso para saber de qué se trata esta actividad puntualmente y también esta expresión artística, el Kamishibai. Diálogo con Graciela Juárez, próxima a presentar el espectáculo Seda, le preguntamos, ¿qué es el Kamishibai? En japonés significa teatro de papel. Es una expresión originaria del Japón, muy antigua, nació en los albores del siglo XII en los templos budistas para instruir a los discípulos, y desde allí se fue trasladando en el tiempo y convirtiéndose como una expresión artística muy característica del Japón aún en la actualidad. En Japón, en el siglo XX, ante la crisis económica, los artistas, los dibujantes, los estudiantes de arte popularizaron esta expresión llevando historias a los barrios, a las plazas, a los pueblos, convocando a la gente cuando llegaban al lugar, golpeando unas tablillas de madera que se llaman hiyoshigi y ofreciéndole al público, especialmente a los niños, dulces a cambio de monedas, que era lo único que recaudaban, digamos, por su obra, y contando historias. Esta expresión artística a nosotros nos parece de una poesía y una belleza inmensa, porque en tiempos como los de hoy, en donde tenemos una sobredimensión de imágenes y de textos y de palabras que nos aturden, volvemos a un tiempo a nivel humano mucho más cálido, en donde una voz cuenta una historia mientras se deslizan las imágenes. ¿De qué se trata esta propuesta que nos van a ofrecer? En este caso, nosotras presentamos la obra Seda, la adaptación de la novela de Alessandro Baricco, representada en 21 imágenes, que son 21 láminas, que se deslizan sobre un teatrillo de madera. Esta historia de seda está adaptada solamente para adultos, porque bueno, la historia tiene un carácter sensual y erótico muy bello, y por eso está dedicada solamente a adultos, y además nos pareció más que adecuado que los adultos recuperen esto de que les cuenten una historia, que les cuenten un cuento como cuando eran niños, en un tiempo más amable, más amoroso. El trabajo de adaptación de esta reconocida novela, ¿fue propio del grupo? La adaptación de la novela de Alessandro Barico es un trabajo personal que me llevó más de un año de trabajo poder hacerlo. Sugiero a quienes tengan curiosidad que lean esta novela, que fue un gran bestseller del italiano Alessandro Barico. Y con mi compañera realizamos la puesta y las imágenes adaptándola al formato Kamishibai. Bueno, yo soy Graju, soy rosarina, pero estoy viviendo hace 4 años en Cosquín, y en esta oportunidad ofrecemos estas funciones este próximo viernes, y esperemos que la curiosidad o el agrado de tu audiencia, incluso de vos misma, estás invitada, se acerquen hasta Centro Barro en Cosquín y poder disfrutar de este bello espectáculo. La Salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Escuchábamos a Graciela, que nos estaba invitando. Entonces, esta noche, 21 horas, Espacio Holístico Comunitario, Barro Tal Vez, en Cosquín, a la gorra. Muy buena actividad, muy interesante. Y ahora vamos con un tema musical, si te parece, Viole, no sé si la conoces. Se llama, esta intérprete, cantautora madrileña, se llama La Otra. Su proyecto musical se denomina La Otra, y ella misma se describe como música anticapitalista, reivindicativa y feminista. Vamos a escuchar el tema Ya Fue. Reproches ni portazo, ni tampoco un sin ti me muero. Ya fue y nunca volverá. Y por momentos se me da la vuelta tanta rebeldía, me cuesta aprender a llorar. Y ahora solo me queda cuidar de mi pena para que no se convierta en puñales y se quede a vivir en mi saliva. Solo espero que esta vez, entre la rabia y la tristeza, no hagan una fiesta de disfraces dentro de mí. Ya fue, se terminó. No hubo gritos, ni reproches, ni portazo, ni tampoco un sin ti me muero. Y ya fue y nunca volverá. Y por momentos se me da la vuelta tanta rebeldía, me cuesta aprender a llorar. Y me alegro y me animo, sé que sigue mi camino. Y al pasar por donde andábamos todo vuelve a parar. Y en el fondo algo me dice que aunque el aire sea tan frío, hay dolores que me ayudan a crecer. Sé desde hace tiempo que ando huyendo del vacío, no me olvido de las cosas que encontré. Ya fue, se terminó. No hubo gritos ni reproches ni portazo, ni tampoco un sin ti me muero. Oh, y ya fue y nunca volverá. Y por momentos si me da la vuelta tanta rebeldía, me cuesta aprender a poder llorar. Dale, dice que ya fue. Ya pasó. Luego de este delicioso tema musical cantado por La Otra, volvemos acá a La Salidera. Te recordamos nuestro teléfono para que te comuniques o nos pidas algún tema musical o nos mandes alguna sugerencia, el 3548-600-150. Y con esto ya empezamos la actividad del sábado. Vamos a pasar bien la data de lo que hay el sábado. Te cuento, Viole, que hay una actividad, recién, hace poquito nos informaron de esta actividad, de 10 a 12.30 horas en el centro de La Falda, a cargo de la Biblioteca Popular Sarmiento, va a haber una suelta de libros. ¡Guau! Wow, ¡qué buena noticia! Está buenísimo. No sé si todo el mundo sabrá que la suelta de libros normalmente las llevan adelante bibliotecas populares por un tema de sacar cierto tipo de material que a lo mejor no tiene tanta salida en lo cotidiano, en los préstamos que se hacen en la biblioteca. Entonces se decide a sacar una mesa a la calle. Soltar los libros. Soltarlos, sí, bien. Y que circulen. Y bueno, está buenísimo, no sé si alguna vez... No, nunca fui, libros así. Me dio mucha intriga, pero bueno, no voy a poder estar, pero... Está buenísimo porque lo que a lo mejor no sale tanto dentro de la biblioteca, cuando vos lo ves te parece una joyita, o es una edición antigua, o es un libro que leíste en la infancia. Bueno, hay sorpresas ahí y siempre está bueno para ir a revolver. En este caso es en la Plaza Seca frente al Colegio Mateo Molina. Ahí en el centro de La Falda, así que bueno, el que le guste, ahí puede pasar y llevarse un libro el sábado a las 10 de la mañana hasta 12.30 van a estar ahí. Y venimos ahora sí con una actividad que tenemos el lujo de estar aquí justamente con la persona que la va a llevar a cabo. Se trata de una nueva edición del taller de canto Que Ruede el Canto. Sí. Y estás a cargo vos, Viole, de esta actividad. Contanos de qué se trata. Ya hemos promocionado esta actividad las otras veces en que se desarrolló. Recordamos que es en La Rana, Casa Cultural, un espacio muy cálido, acá en Giardino. Bueno. Y bueno, contanos un poco más de qué se trata este taller. El taller es más o menos itinerante, viene cambiando. Estuve en distintos lugares de Huerta, en La Falda, en Córdoba mismo, y se va moviendo, y ahora en La Rana invitó a cantar. ¿Verdad? Bien, eso sería lo básico, invitar a cantar. Pero hay una técnica en especial que vos desarrollás y que llevas adelante. Claro, yo trabajo sobre la técnica Reuhart, que la desarrolla en realidad Alfred Wolfson. ¿Vos cómo llegaste a esta técnica, Viole? Que yo llegué en Villa Yardino mismo. Vivía una maestra que traía y viajaba cada tanto, que ella forjó un grupo que se llamaba Cuerpo Sonoro. Con dos de ese grupo yo trabajo, estudio, investigo, que se llama un grupo Las O, y es, bueno, mi universidad ahora, no, sigo en esa rama. Y una vez ella, Cosana Luca, dio un taller, creo que tenía 16 años, 15, y ella me hace cantar el nombre. ¡Wow! Y yo me quedé con eso, y de ahí empecé el canto. Y fui a conocer la escuela del Reuhart, sí, donde la técnica es investigar el cuerpo, ¿no? Que es esto que es nuestro instrumento para la voz, y cómo nos atraviesa inevitablemente, ¿no? La vibración es algo que nos toca, tanto externa como interna. Y es en un sentido amplio, ¿no? Porque a veces uno dice taller de canto y le parece que tiene que pegarle la nota o se queda en eso. Claro. Pero por lo que he experimentado en alguna que otra ocasión en algún taller tuyo, es una experiencia sumamente integral y que llega al fondo de cada uno, porque trabaja con todo el cuerpo, ¿no es cierto? Claro, y Alfred la desarrolla después por un trauma que hizo en la segunda guerra mundial. Él se queda sin voz, entonces empieza a investigar qué le pasa, por qué, no, más allá de que cosas muy fuertes le pasaron. Pero bueno, ahí desarrolla esta técnica que les comparto unas palabras. La voz no es solo la función de cualquier estructura anatómica, sino la expresión de ese algo misterioso llamado la personalidad. El número de teorías o afirmaciones conflictivas acerca de su producción nos lleva a probar que la respuesta para este misterio no puede reposar en blanco o negro, y no puede ser encerrada en una serie de reglas. El misterio de la voz forma parte del misterio de la vida, dice Alfred. De 1896 a 1962. Muy bueno, claro, y deja un legado en que él, un grupo de investigadores forjan esta escuela en Francia, y nosotros por suerte acá tenemos un grupo muy intenso y fuerte que nos puede habilitar todo esto que vamos conociendo, y por llamado aparece este otro taller, tercer taller, Encuentro para que ruede el canto, en Villa Yardino, en La Rana, mañana 10:30, que los invito, las invito, les invito. Es abierto a todo público. Hay una ¿desde qué edad podemos participar del taller? Y es a todo público. Lo que limita es por ahí el animarse, y es solamente yo invito a experimentar la voz, a experimentar el compartir aquello que no nos podemos imaginar, y que cómo podemos ser otra voz, podemos ser otra personalidad en eso que es este espacio que habilita para otras cosas, que quizás a veces si la voz habla en la palabra, hay un sonido que habla en la voz que no puede ser dicho con la palabra. Bien, qué lindo que suena y qué sugerente. Y te quería hacer la pregunta, ¿es necesario haber ido las otras veces o podemos integrarnos ahora, ya ir mañana por primera vez? ¿Se puede? No, por primera vez, por supuesto. Bien. Sí. Bien. Vengan. Entonces, bueno, ahí invitamos a las personas interesadas en esto, estén o no en el tema, ¿verdad? Porque es pienso que es una experiencia a vivir con la voz, con el propio cuerpo, en el encuentro con los demás, que no tiene que ver con lo que a veces tenemos como prejuicio, que es el canto. Claro, es otra cosa. Bien, gracias Violeta. Y... gracias, Caro. Muchas, muchas gracias por este espacio. No, por favor, gracias a vos por estar acá. Está buenísimo siempre saber un poco más sobre las actividades que tenemos acá nomás y que muchas veces no le damos la relevancia que le debemos dar. Bueno, así que ahora... escuchamos la musiquita. Y pasamos también a otra actividad dentro del día sábado, pero ya más tarde. Hoy es un día de muchísima suerte porque no solamente tenemos acá a Violeta, que va a estar desarrollando el taller Que Ruede el Canto en Villa Yardino, sino que tenemos la presencia de alguien que es parte de la radio, de nuestra compañera, Luciana Bonetti, que el sábado a las 20 horas va a estar presentando la muestra La Justicia la Construimos Entre Todes. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola Caro, ¿cómo andas? Qué suerte que tenés de que estemos todos acá. Sí, hoy estás como invitada para que nos cuentes un poco más. Ya Ana nos había estado invitando a esta actividad en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, pero te queríamos preguntar cómo surgió esto, porque es un registro fotográfico durante el juicio por el femicidio de Yamila Garay, pero ¿cómo surgió? Exactamente, más precisamente es un registro del día de la sentencia, es una selección, van a ser 10 fotos, saqué un montón, pero seleccionamos 10 para poder mostrar un poco lo que pasó, o mi mirada de lo que pasó ese día. Las fotos... yo las tomé, nada, porque soy fotógrafa o porque me interesa la fotografía y porque estaba ahí. Y o sea, no lo pensaste registrar. Como muestra. No, desde, no fue esa la idea con la que fui a tomar ese registro. Pero desde que las publiqué en Facebook, Marta Herrero, que es una de las personas que va a estar ese día, que era profesora de Yamila en el... magisterio y que es, bueno, era profesora mía del secundario, es filósofa, bueno, una persona súper interesante. Desde un principio ella me invitó, me instó a publicarlas, a hacer una muestra que se fue posponiendo, que no se pudo dar y que ahora con el apoyo del CEPROFA, tal como el año pasado hicimos Rompiendo Estereotipos, sí. Este año hicimos esta muestra de La Justicia la Construimos Entre Todes. ¿Y es la primera vez que haces una muestra personal? Es la primera vez que hago una muestra personal. La idea es, a partir de las fotografías, construir un poco el relato de lo que fue desde que Yamila desapareció hasta esto de la idea la construimos, la justicia, perdón, la construimos entre todes. Es porque, bueno, hubo que hacer un proceso colectivo, de vida colectiva, para poder llegar, digamos, a que se... sea juzgado el asesino por la carátula de femicidio. Desde un principio eso no era así y hubo un trabajo de sus compañeras, de la comunidad, de un montón de personas para que eso se transmita y se transforme en esa carátula, ¿no? Y que sea finalmente condenado por femicidio y además el CEPROFA participando, sí, como laburo. Querellante, que es la primera vez que aceptan desde la justicia que una ONG participe como querellante, pensando que un crimen como el femicidio no solamente afecta personalmente a la familia, a las personas que involucradas, sino también a la sociedad en general. Bien, o sea que seguramente será un momento muy emotivo y ahí estamos, ahora invitando y estaremos en ese momento ahí acompañando. Sí, ahí en el Galpón de la Babel, ahí sí. En el andén, mañana a las desde las 20 horas vamos a estar presentando, va a haber amigas, va a haber gente conocida de Yamila y bueno, va a estar yo, que es, como digo, mi mirada sobre lo que pasó ese día. Bien, muchas, muchas gracias Luciana y bueno, que salga todo lindo y ahí nos estaremos encontrando. Muchas gracias, los espero a todos. bueno, este sábado viene cargado de actividades relevantes, importantes y movilizadoras. Ahora vamos a pasar el dato de lo que va a estar sucediendo en la No Galera a las 20 horas. Se va a estar presentando una agenda libro, es de una escuela, se llama Alegría Ahora. La agenda, bueno, por supuesto es para el año 2019 y en la presentación va a haber textos, música y material visual con Mónica Lungo, que es la fundadora de este proyecto, y con Guadalupe Gómez. Bien. El tema es, bueno, cuando uno lee, bueno, Escuela Alegría Ahora, se pregunta de qué se trata este proyecto. Para sí. eso hemos estado buscando información al respecto y tenemos la palabra de la propia Mónica Lungo, que nos explica de qué se trata este proyecto, que la verdad tiene una importancia en lo que es educación popular, que es increíble. El laburo que hacen es para conocer. Soy Mónica Lungo, educadora popular y maestra fundadora de Alegría Ahora. Bueno, la escuela nace hace 16 años con el objetivo claro de poder incorporar el sistema educativo a personas que no tenían la posibilidad de estudiar. Entonces, bueno, la escuela nace en la calle, en la parada de los limpiavidrios. Es ahí fue con el primer grupo de chicos trabajadores y automáticamente ellos me cuentan que sus mamás y sus hermanas nunca habían ido a la escuela. Entonces me fui a la villa a darle clases a sus mamás y a sus hermanas, y ahí se constituyen los dos grupos que le dan identidad a la escuela, que es el grupo de jóvenes, de adolescentes y de mujeres, mamás, que bueno, que justamente tienen como por primer posibilidad de poder estudiar a través de la escuela, ¿no? De esta escuela que va a su casa o que permite que vengan a la escuela con sus hijos. Y ahora en la escuela de nivel primario, y lo que nosotros le damos la vuelta es estos contenidos, justamente darle un sentido que les signifique a los estudiantes y a las estudiantes poder mejorar su vida. Con la población que hemos decidido trabajar, son las personas que están fuera de todo sistema, son personas que no han tenido asegurado el derecho ni a la vivienda, ni al trabajo, ni a la alimentación, ni a la salud. Escuchábamos a Mónica Lungo hablando de este proyecto Escuela Alegría Ahora, y recordamos que en la No Galera a las 20 horas se va a estar dando la presentación de la agenda libro, que seguramente podremos adquirir como forma de apoyar este valioso proyecto. Ellos nos dicen con un ojo en el espanto y un ojo en la ternura. Y vamos a una última actividad para este sábado 24 de noviembre. En este caso se trata de una actividad para ir a pasarla bien, bailar a las 23 horas en Tiempos Restobar, en Vélez Arfiel 145 de Capilla del Monte. Se va a estar presentando la conocidísima banda La Psicotropical. Ellos hacen salsa, cumbia y pop latino para mover el esqueleto. Y con esto terminamos la propuesta de el sábado, lo que hemos seleccionado, que no te podés perder este sábado, cargado de actividades y de emociones también. Escuchamos un poquito de música ahora, antes de pasar al último tramo de La Salidera. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido al menos son. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Gracias. Que se enciendan las luces de este amor. Y ya cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que repita al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Corriéndose para el fondo, ¿qué lugar? En el bondi de la cultura entramos todos. La salidera. No te la querés perder. Corriéndose para el fondo, ¿qué lugar? Y ahí ya pasamos al domingo 25, esperamos que el clima acompañe. Por favor, hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas y estamos también, seguimos con este tema de la conmemoración del día en contra de la violencia contra la mujer. Y está la invitación, por supuesto, ya hecha a lo largo del día en el programa Panorama y también en la Luciana en la columna de Luciana Bonetti. Es la actividad que se va a estar desarrollando aquí en Huerta Grande, en el semáforo. En el semáforo. Es la primera vez que se realiza una actividad de estas características. Ahí, en el semáforo de Huerta Grande, estaremos leyendo algún texto alusivo. Y vamos a escuchar el audio de invitación, que está muy bien logrado por el grupo que lo organiza, Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla. Reconocerse. Nos queremos vivas. En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, este 25 de noviembre, las mujeres autoconvocadas del Valle de Punilla te invitamos a compartir, a informarte, a encontrarnos y reconocernos. Te esperamos con candombe, poesía, circo, taller de defensa personal, música en vivo, danza, micrófono abierto. Nos encontramos a partir de las 15 en la plaza del semáforo de Huerta Grande. Por Yamila Garay y todas las víctimas de femicidios. Tocan a una, nos tocan a todas. ¡Ni una menos! ¡Vivas y libres nos queremos! ¡Nos queremos vivas! ¡Nos queremos fuertes! ¡Hay que encontrarse! Entonces ahí estaremos este domingo desde las 15 horas en el semáforo de Huerta Grande. Y si estás en otra localidad, te paso el dato que en Capilla del Monte, a las 17, en el predio Gabriel Suárez, se va a estar desarrollando el Festi Encuentro de Punilla. En el marco también de este día se va a desarrollar la Feria Feminista de Economía Popular. Va a haber música, poesía, teatro, intervenciones. Y nos está invitando el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. El Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte invita este 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, al Festi Encuentro de Punilla. Feria Feminista de la Economía Popular. Talleres, música en vivo, teatro, actividades para niñas. Les esperamos desde las 17 horas en el predio Gabriel Suárez. ¡Vivas y libres nos queremos! Y hablando del clima y que el clima acompañe, nos llega la invitación también a otra actividad en otra localidad del Valle de Punilla. En este caso se trata de la Plaza Federal de San Roque. Ahí se va a estar desarrollando un encuentro por el monte, por nuestras sierras y por nuestros derechos. Tenemos la suerte de contar con la palabra de Claudia. Ella nos mandó la fundamentación de por qué se hace esta actividad. Lo leo lo que ella nos envió. Claudia forma parte de la asamblea de San Roque. Es una asamblea muy activa que ha logrado acciones importantísimas en esta lucha por el tema de la autovía de montaña. Y ella nos dice: a esta altura del año estamos considerando agasajar a los vecinos de San Roque y a todas las asambleas de Punilla que nos acompañaron en un año con muchas luchas ganadas. Creemos que es un día para juntarnos en una mateada y artistas invitados para que dejemos en claro a todo el gobierno que Punilla dijo: sin licencia social no hay licencia ambiental. Y declarar una vez más que la autovía no pasa por la montaña gracias a la lucha de todos los vecinos. Excelente momento y necesario momento de encuentro. Ellos nos dicen: sumate, trae tu mate, habrá torta para compartir. Hay músicos invitados, te paso la lista, Viole y audiencia, a ver si conocen algunos de ellos. Pablo Vanegas, Fran Salido, Grupo Antaguara, Fernando Bute, Cecilia Aluem, Pachame, Emanuel Orona, Gastón Zulier, Manu Cabanay y muchos más. Así que es una linda y nutrida lista de artistas que defienden el monte nativo. Así que encuentro por el monte desde las 4 de la tarde en la Plaza Federal de San Roque. Ahí estamos convocados también. Allá vamos. Y pasamos del dato también de otra actividad, en este caso teatral, que se va a estar desarrollando en Viva Falucho, en Capilla del Monte, en este caso auspiciado por Córdoba Cultura. Se va a estar presentando La Llave Mágica. Es una compañía de marionetas en libertad. Ellos nos traen un espectáculo basado en marionetas de hilo, maquinarias, danza, teatro de objetos y escenografías animadas. Wow. Es para toda la familia, así que excelente propuesta ahí en Viva Falucho a las 20. Y por último, para terminar con esta propuesta de domingo, nos llega el audio habitual de nuestra queridísima Eva Loza contándonos de qué se trata la película que se va a estar proyectando este domingo, 20 horas, en la cooperativa de Villa Giardino. De noviembre, el ciclo de películas de Villa Giardino, Cine y Mate, nos proponen una verdadera joya: Mary and Max. Esta película australiana de animación stop motion del 2009 fue escrita y dirigida por Adam Elliot. Aunque al inicio de la película se dice que está basada en hechos reales, la verdadera inspiración es la relación por carta que el director tuvo durante aproximadamente 20 años con un amigo de Nueva York. Las voces fueron grabadas por actores como Toni Collette, el gran Philip Seymour Hoffman, ya desaparecido y premiado por películas como Capote, Eric Bana, Bethany Whitmore, y con la narración de Barry Humphries. Se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2009 y ha recibido varios premios internacionales. La película narra la larga amistad por correspondencia entre Mary, una niña de 8 años australiana, y Max, un hombre con síndrome de Asperger que vive en Nueva York. Imperdible entonces este domingo, 25 de noviembre a las 20 horas, en el subsuelo de la cooperativa de Villajardino, Cine y Mate nos propone esta película de animación para adultos, Mary and Max. No te la pierdas. Y ahí escuchábamos a Eva, la invitación está hecha, y nos quedamos escuchando un poquito de la banda de sonido de esta película que suena bastante, bastante interesante. Venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La salidera. Arribando ya al último tramo de esta intensa salidera, les vamos a pasar un par de datos extras sobre actividades que hay para hacer durante la semana. Les vamos a contar que este lunes 26 de noviembre en Cosquín, en la Plaza San Martín, a las 18 horas, vamos a estar ahí también por el tema de lo que se está conmemorando por estas fechas. Hay un micrófono abierto y la presencia de cantautoras del Valle. A las 18 y a las 20 nos convocan a una movilización consciente por las calles coscoínas. Invitan mujeres autoconvocadas por una vida libre de violencia. Bien. Otra actividad. otra actividad para la semana que llegó ahí a último momento. Por suerte la podemos pasar porque es una actividad muy recomendable. Es el miércoles 28 de noviembre a las 4 de la tarde en Viaraba, en Capilla del Monte. Va a estar desarrollándose nuevamente el taller Me Como el Baldío, de Manuel Lagleise, regularmente, cada cierta cantidad de tiempo. Por suerte, Manuel nos ofrece este taller. En alguna oportunidad he asistido cuando fue en Cosquín, así que está buenísimo, lo súper recomiendo, no solamente por todo lo que sabe Manuel sobre estos temas. Interesante escucharlo a él también. Sí, pero es algo práctico donde nos enseñan qué cosas tenemos ahí a mano, que crecen de manera salvaje en nuestro valle y que podemos comer. Así que está buenísimo y es a la gorra. Y con esto ya vamos cerrando todas las actividades propuestas para este fin de semana y ya llegamos, ya casi estamos en el final de la salidera de esta semana. Vamos cerrando, aprovechando la presencia de Violeta Carreira, agradeciéndole su presencia. Ella nos va a leer una frase que quería compartir con todos nosotros. Algo que quiero compartir, que vengo pensando, que ya no busco desgarrar pensando el poderío que comanda la rapiña de nuestros cuerpos. Sé que no podrá seguir siniestro, haciendo presas por placer al miedo. Escondida así como me cree, abre la voz que el cuerpo llama. Gracias. Y así... Así, de esta manera vamos despidiéndonos. Queremos compartir también el micro en el programa que se pasa acá a la tarde en Radio Panamericana. Acá no se duerme nadie. Para ese programa hemos hecho micros y en este caso quería compartir y reflotar este micro del fragmento Algo que decir. En este caso es el trabajo enorme que hace Zuleika Snal y por la fecha que estamos transitando creo que es una buena manera de cerrar. Les cuento también, y ya, porque ya con esto nos despedimos, que después del micro vamos a escuchar un tema musical que se llama Libre, Atrevida y Loca, de la genial Miss Bolivia, en este caso acompañada por Rebeca Lane de Guatemala y Ali Guaguá de México. Y con esto nos despedimos hasta la semana próxima. Gracias a los que están acá, gracias a los que están del otro lado. Gracias, Caro. Muchas gracias por la invitación hermosa. Y ahí estaremos las mujeres en las calles una vez más. Todos tenemos algo que decir. A la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Zuleika Snal es una actriz porteña. En el 2016 escribió la crónica de una terrible violación masiva sucedida en Brasil. Su crónica rápidamente se hizo viral y a partir de allí empezó a recibir miles de mensajes de mujeres que le contaban sus historias de violencia de género. Hoy en día, Zuleika Snal es la voz de todas ellas. A las que denunciaron, a las que no. A las que pudieron salir, a las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba, a las que me escriben pidiendo que no. A las sin nombre ni apellido,